Y seguimos en Ofrendas Urbanas. Bueno, ha llegado el momento entonces de darle la bienvenida a nuestros amigos de Estudio Urbano, aquí Leandro Márquez, mientras Paul se saluda, se abraza. Los abrazos. Casi llorando con uno de los invitados. ¿Cómo anda, Leandro Márquez? Muy bien, muy contento de estar acá en día que a mí me pone, me baja un poco los decibeles de energía, así que estoy acá, volví del cine. Se viene con todo septiembre, ¿eh? Se viene con todo, sí. Estamos acá para presentar lo que va a ser un ciclo largo de acá a fin de año, una vez por mes, fines de semana en septiembre, en octubre, en noviembre, y cerrando en el Conectar, Estudio Urbano arranca a utilizar un espacio que me parece que es increíble, el ámbito ideal para escuchar música al aire libre, buena música, con mucha infraestructura de sonido, y muchas butacas para sentarse cómodamente y disfrutar de buena música. Se llama Suena el Parque, el ciclo, y arrancamos en la primavera, ¿no? Como cada año. Como cada año. Poniéndole color. Con muy buenas bandas. Tenemos aquí a dos representantes de las bandas que van a tocar en el ciclo Suena el Parque, sábado 21 y domingo 22 de septiembre. O sea, en un par de semanas arrancamos. 12 bandas sábado y domingo de las 15 horas gratis, y tenemos aquí, y voy a presentarlos para que nos cuenten lo que está sonando. De hecho, ya es la Orquesta Popular Zambomba, la banda que cierra la fecha del sábado 21, que además va a tener al taller de percusión Cafundó, La Toma, La Orquesta, La Cresta de la Olga, Simcha Duhop, Tumba Amores, y cierra la Orquesta Popular Zambomba. Está Vero aquí de la Orquesta Popular. Bueno, Hola, buenas noches, y bueno, es un gustazo estar acá y también ser parte de este ciclo y poder tocar en ese espacio tan espectacular. Además, eso mismo, es el sábado 21 y el domingo 22, nosotros estamos el 21 para arrancar con toda la primavera, que pensamos que ya había llegado, pero Hoy es una decepción. No. El verano había llegado, me parece, ¿eh? Se había salteado la primavera y se arrepintió. Igual, qué lindo que se está en bermudas y manga corta, ¿no? Por lo menos la semana, no, ayer y anteayer la pasé bien. El domingo tenemos abriendo la jornada a las 3 de la tarde a Sauti, después Fiero, La Antropofónica, Illuminate, Inclan, y cierra Gasparón y Humanda Sound System. Y tenemos acá, buenas tardes. De los abrazos a Gaspar, compartiendo esta tarde con nosotros. La idea, chicos, es que nos cuenten en qué están sus proyectos y qué esperan y qué vibra tienen con respecto a lo que va a pasar en el festival. Pero respecto del festival, y sin duda que va a explotar, que está buenísimo que la gente venga, se acerque y pueda disfrutar de esta propuesta tan grande, digamos, y tan buena, de tantas bandas. Lo que puedo decir de la Orquesta Popular Zambomba, estamos hace ya varios años, somos casi 20, no sé si para la gente que no nos ha visto, y grabamos hace poquito el segundo disco, presentamos El Conjuro, y El Conjuro, por esto mismo que nos pasa a nosotros como a tantas otras bandas, que es ese hechizo que se sucede cuando uno toca y hay como una comunión con la gente que escucha y que baila y que es feliz, como nosotros, en ese momento, mientras estamos tocando, mientras están bailando, mientras están escuchando. Y es una mixtura, bueno, habrán escuchado esto que pasó, es una cumbia, pero de autor, mezclado con colores balcánicos y otros colores, también por la formación tan atípica como orquesta, porque tenemos, bueno, yo soy violinista y toco el violín en la orquesta, y somos violines, cavaquinho, acordeones, caños. Qué complicado de organizar todo eso, ¿no? ¿Cómo se arma una orquesta con tantos integrantes y que suene tan bien como suena la Orquesta Popular? Es complicado y es simple a la vez, porque tenemos determinada estructura, tenemos un día de ensayo fijo para todos, y todos a la vez por secciones ensayamos semanalmente, por lo general, y bueno, y todos le ponemos todo, le ponemos toda la música, porque nos encanta, porque nos convoca el proyecto, y bueno, así que en realidad, la verdad que fluye. El sábado es un poco así la propuesta. Tiene estos colores de la celebración, desde la fusión, orquestas, lo balcánico. Simja Dujov hace eso, la cresta, mucha cumbia. La región latinoamericana está muy metida en el sonido que vamos a escuchar. La toma la orquesta también. El domingo la cuestión cambia un poquito. Me gusta, porque escuchemos un poco lo que va a sonar el domingo. Gasparón y la Umbanda Sound System va a cerrar esta fecha y les contamos un poquito después de qué se trata. Escuchemos. Caos, quilombo. Quilombo y caos, quilombo. Quilombo y... La cosita me, es la idea, te hace mover, bueno, te hace vibrar. Bueno, yo soy Gasparón. Estoy presentando Quilombo, un disco solista que salió ahora hace un mes. Yo trabajo con los Umbanda hace 20 años. Wow. Desde el primer año del colegio secundario, el Esnaola. Nos conocimos ahí, estuvimos tocando muchos años, sacamos 6 discos. Y este año, coincidiendo con un montón de cosas que ahora no voy a extenderme, decidimos dejar no tocar este año para dedicarnos a otras cosas que estaban dando vueltas, sumado un poco la lima de haber compartido 20 años juntos con la mejor, pero bueno, vamos a hacer un disco celebrando esas 2 décadas para fin de año, pero cada uno está como haciendo otras cosas a la vez. Fue como un año de descanso para los Umbanda y yo aproveché para sacar mi disco. ¿En qué cambió? Digo, después de 20 años con una banda, cuando te desapegás un toque y te pones a trabajar en un disco solista, ¿qué cambia? ¿Cambia el sonido? ¿Cambian algunas ideas? ¿Cambia qué? A mí me cuesta decirlo ahora porque estoy como siento que recién terminé de hacer muy el disco. Y yo soy el productor también de los discos de los Umbanda. Probablemente haya muchas diferencias. Creo que también, al ser yo el que grababa los discos, debe haber muchas cosas similares. A la vez es un cambio muy grande. Sí, es como una familia, muchísimas cosas. Y encima ahora yo estoy tocando en un trío. Los Umbanda éramos una banda más clásica, con batería, bajo. ¿Cómo es la formación? Nosotros que ahora tocamos vas a presentar lo que se puede decir en formato sound system, con pistas, con un lenguaje de DJ, ¿no? Claro. Que no es solo cantar arriba de la pista, sino que hay toda una dinámica en ese sentido, y percusión en vivo también. Así que bueno, también es un cambio con eso. Y estamos muy contentos de poder estar en el anfiteatro, porque básicamente en general tocamos en fechas de las 3 de la mañana, donde no pueden entrar menores, en un ambiente más de boliche en general, ¿no? Y esto es para toda la familia, así que lo vamos a aprovechar mucho, sí, en ese sentido. El domingo además es un día que la gente, si está, sobre todo si está el día lindo, hay 20.000 personas dando vueltas por el parque, así que... Y celebrando la primavera, que la esperamos un montón de meses. Y además ahora estoy muy emocionado en este preciso momento, porque me crucé en el estudio con un hermano que no veía hace muchos años, que no lo quiero ni mirar, porque si no ya le preguntaría... Nada, él tocó en la Zumbanda, por ejemplo, también. Hace, ¿Paul tocaste en la Zumbanda? Y en poco en Germen, ¿no? Digamos, más o menos. Podemos decir, sí, en los, sí, los primeros tiempos. Sí. Porque uno, como unos cuantos años. 20 años, dijo recién. No, sí, hace 20 años. Pero no toqué 20 años. Sí, sí, claro, él, bueno. Mi debut como percusionista, no sé, fue en la Zumbanda. Qué loco. Bueno, sí, y se cruzaron acá. Acá sin saber la magia del destino. Bueno, hablábamos antes afuera del aire que todo al final se reduce a que nos conocemos o siempre estamos por ahí. Los 6 grados de separación se acortan, ¿viste? No son 6 ya. Sí, cada vez es menos. Cada vez es menos. Bueno, el domingo, este es el sonido que estamos escuchando de Gasparomi y la Umbanda Sound System. Y tiene aliados esta fecha, porque Inclan, desde su funky y su hip hop, Illuminati, la antropofónica, van por ese lado, así que me imagino también una fecha donde la gente va a estar como moviéndose y pasándola súper bien. Y las dos, porque las dos me invitan a bailar, ¿eh? Porque estoy pensando que claramente la cumbia y el sonido de la Orquesta Popular van también para la celebración. Como debe ser, bien Lucho Campodónico programando un arranque, suena del parque, bien arriba, bien para la primavera. Y después todo lo que se viene hasta llegar al Conectar, más o menos, que sí, tenemos en el fin de semana de octubre, 25, que es viernes, y 26, que es sábado, swing, el viernes a la noche, para bailar swing, y el sábado blues. Ahí, tratando de explorar qué está pasando con el blues en Buenos Aires. En noviembre tenemos un fin de semana del 16 y 17 de noviembre, indie rock, cruzando dos de las escenas más grosas del país, La Plata y Buenos Aires. Bandas de La Plata y bandas de Buenos Aires reunidas, creo que por primera vez, quizás no, pero La Plata y Buenos Aires juntas en un mismo marco, con bandas que están empezando a confirmar, más adelante vamos a decir, buenísimas también, y al final del año, en diciembre, a mediados de diciembre, Conectar. En Conectar tocó la Orquesta Popular San Bombo un domingo, cerrando también divino, lleno de gente en el anfiteatro del Parque Centenario. Entran 1.600 personas sentadas, el sonido de puta madre, así que la invitación me parece que está buenísima. Váyanse reservando el 21 y 22 de septiembre, desde las 15 horas, todo el tiempo música de ahí en adelante, sábado y domingo, gratis, bueno, muy buenas bandas y un muy buen lugar para escucharlas. Todas las dudas que tengamos acerca de dónde las podemos consultar, del ciclo, de lo que se viene, podemos mandar mail para, sí, que el que la agarró empezada y quiere saber más de este ciclo, ¿dónde obtiene información? estudiourbanogcba.com.ar. Ahí tenés toda la data de estas fechas y de todas las actividades que estamos haciendo, que son muchas, siempre con el mismo foco, ¿no? Tratar de empujar y darle visibilidad a las bandas que se mueven por afuera del mainstream. Buenísimo. Sí. ¿Con qué nos vamos, León? Nos vamos con un tema que va a presentar Vero, de la Orquesta Popular San Bomba. Entonces presento Carmela, de la Orquesta Popular San Bomba, y los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias. Los esperamos, gracias. ¿No? Muchas gracias y mucha suerte. Festejaremos con ustedes la primavera, entonces, en el Parque Centenario. Va a estar buenísimo. cafecito y escucho Ofrendas Urbanas.